estás sufriendo, yo pasé por eso. Ya no te preocupes, te tengo. Quiero conocerte, darte mis secretos. Sabes que no hay nadie, solo tú. Tú, tú, solo tú, siempre tú, solo tú. Te puedo amar, oh na na na. Te puedo dar, oh na na na. Todo lo demás que nadie te da. Déjame entrar, oh na na na. Voy a buscarte, na na na. La ropa quitarte, na na na. Te quiero tener, déjame querer. No hay que esperar, oh na na na. Dime lo que sientes, no lo sobrepienses. Yo quiero quererte, me tienes. No tienes que escucharte, solo déjame amarte y déjame cuidarte. Solo tú, tú, tú, solo tú, siempre tú. Te puedo amar, oh na na na. Te puedo dar, oh na na na. Todo lo demás que nadie te da. Déjame entrar, oh na na na. Voy a buscarte, na na na. La ropa quitarte, na na na. Te quiero tener, déjame querer. No hay que esperar, oh na na na. Solo tú, tú, tú, solo tú, siempre tú. Yo mataría por ti, mentiría por ti, sin pensarlo yo lo haré. Por ti todo lo doy, todo lo que soy. Yo solo quiero tu amor. Solo tú.